Sección 9 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 6, parte 1. En el que se refiere cómo echó Periquillo a Luisa de su casa y su casamiento con la niña Mariana. Tomado el dicho a mi novia, presentadas las informaciones y conseguida la dispensa de Vanas, solo restaba, como acabé de decir, hacerle las donas a mi querida y echar de casa a Luisa. Para ambas cosas pulsaba yo insuperables dificultades. Ya le había comunicado a Roque mi designio de casarme, encargándole el secreto, mas no le había dicho las circunstancias apuradas en que me hallaba, ni él se atrevía a preguntarme la causa de mi dilación. Hasta que yo, satisfecho de su viveza, le dijo todo lo que embarazaba el acabar de verificar mis proyectos. Luego que él se informó, me dijo: «Y que hayas tenido la paciencia de encubrirme esos trampantojos que te acordaban sabiendo que soy tu criado, tu condiscípulo y tu amigo, y teniendo experiencia de que siempre te he servido con fidelidad y cariño, vamos, no lo creyera yo de ti, pero dejemos sentimientos y anímate, que fácilmente vas a salir de tus aprietos». Por lo que te toca a las donas, supongo que las querrás hacer muy buenas, ¿no es así? Así es, en efecto, le dije, y ya ves que he gastado mucho y que el juego días hace que no me ayuda. Apenas tendré en el baúl 300 pesos, con los que escasamente habrá para la función del casamiento. Si me pongo a gastarlos en las donas, no tengo ni con qué amanecer el día de la boda. Si los reservo para esta, no puedo darle nada a mi mujer, lo que sería un bochorno terrible, pues hasta el más infeliz procura darle alguna cosita a su novia el día que se casa. Con que ya ves que esta no es tranca fácil de brincar. «Sí lo es», me dijo Roque muy sereno. «Hay más que solicitar los géneros fiados por un mercader y un aderecito regular por un dueño de platería. Pero ¿quién me ha de fiar de esa cantidad cuando yo no me he dado a conocer en el comercio? ¡Qué tonto eres, Pedrito! ¿Y cómo te ahogas en poca agua? Dime, ¿no es tu tío el licenciado Maceta? Sí lo es. ¿Y no es hombre de principal conocido? También lo es», le respondí, «y muy conocido en México». «Pues andar», decía Roque, «ya salimos de este paso. Vístete lo mejor que puedas, toma un coche y yo te llevaré a un cajón y a una platería, a cuyos dueños conozco. Preguntas por los géneros que quieras, pides cuantos has menester, los ajustas y los haces cortar. Y ya que están cortados, dices al cajonero que esperas dinero de tu hacienda dentro de 15 o 20 días, pero que, estando para casarte muy pronto y necesitando aquella ropa para arras o donas para tu esposa, le estimarás el favor de que te lo supla, dejándole para su seguridad una obligación firmada de tu mano. El comerciante se ha de resistir con buenas razones, pretextando 1000 embarazos para fiarte porque no te conoce. Entonces le preguntas tú que si conoce al licenciado Maceta y que si sabe que es hombre abonado. Él te responderá que sí, y a seguida se lo propones de fiador. El mercader, deseoso de salir de sus efectos y viéndose asegurado, admitirá sin duda alguna. Lo propio haces con el platero y cátate ahí vencida a esta gravísima dificultad. «No me parece mal el proyecto», le dije a Roque, «pero si el tío no quiere fiarme, ¿qué hacemos?». «En ese caso quedo más abochornado». «¿Cómo no ha de querer fiarte?», dijo Roque, «cuando te tiene por rico, te visita tan seguido y te quiere tanto». «Todo está muy bien», le contesté, «pero ese mi tío es muy mezquino. Si supieras que a otro sobrino suyo, que cierta vez se vio amenazado de llevar 200 azotes en las calles públicas, no solo no lo favoreció sabiéndolo, sino que le escribió una esquela muy seca dándole a entender que si en dinero estribaba librarse de esa afrenta que no contara con él, sino que la sufriera, pues la había merecido. ¿Qué dijeras?». «Dijera», me contestó Roque, «que eso lo hizo con un sobrino pobre, pero mis orejas apuesto a que no lo hace con un sobrino como tú. Mira, Pedrito, el hombre muy mezquino ordinariamente es muy codicioso, y su mismo interés le hace ser franco cuando menos piensa. Por eso dice el refrán que la codicia rompe el saco, y otro dice que siempre el estreñido muere de cursos. Sobre todo, hagamos la tentativa que nada cuesta. Dile que apenas tienes en el baúl 2000 pesos, que piensas sacar dinero a réditos para quedar bien en este lance, que dentro de 15 o 20 días te traerán dinero o ganado de tu hacienda. Cuéntale cuantas mentiras puedas y regálale alguna cosa bonita a su mujer, convidando a los dos para padrinos. Y cuando hayas hecho todo esto, dile cómo están los géneros y alhajas detenidos por falta de un fiador, y que tú, descansando en su amistad, lo propusiste por tal creyendo no te desairaría. Esto lo has de decir después de comer, y después de haber llenado la copa 5 o 6 veces, teniendo prevenido el coche a la puerta, y móchame si no sucede todo a medida de nuestro deseo. Convencido con la persuasión de Roque, me determiné a poner en práctica sus consejos, y todo sucedió al pie de la letra, según él me había pronosticado, porque apenas me dio el deseado sí mi dicho tío, cuando, sin darle lugar a que se arrepintiera, nos embutimos en el coche, fuimos al cajón y se extendió la obligación en cabeza del tío en estos términos. Digo yo, el licenciado don Nicanor Maceta, que por la presente me obligo en toda forma a satisfacer a don Nicasio Brundurin de este comercio la cantidad de 1.000 pesos, importe de los géneros que ha sacado de su casa al crédito mi sobrino don Pedro Sarmiento para las donas de su esposa, cuya obligación cumpliré pasado el plazo de 1 mes, en defecto del legítimo deudor mi expresado sobrino, y para que conste lo firmé, etc. Recibió el don Nicasio su papelón muy satisfecho, y yo mis géneros, que metí en el coche y nos fuimos a la platería, donde se representó la misma escena, y me dieron un aderezo y cintillo de brillantitos que importó 500 y pico de pesos. Dejé en la sastrería los géneros, dando al sastre las señas de la casa de mi novia y orden para que fuese a tomarle las medidas, le hiciese la ropa y le entregase de mi parte las alhajas. Concluida esta diligencia, me volví a casa con el tío, quien me decía en el coche de cuando en cuando: «Cuidado, Pedrito, por Dios, no quedemos mal, que estoy muy pobre». Y yo le respondía con la mayor socarra: «No tenga usted cuidado, que soy hombre de bien y tengo dinero». En esto llegamos a casa, refrescamos y mi tío se fue a la suya. Cenamos y después que Luisa se acostó, llamé a Roque y le dije: «No hay duda, amigo, que tú tienes un expediente liberal para todo. Yo te doy las gracias por la bella industria que me diste para salir de mi primera apuración. Pero falta salir de la segunda, que consiste en ver cómo se va a Luisa de casa, porque ya ves que 2 gastos en un costal se arañan. Ella no puede quedar en casa conmigo y Marianita, porque es muy celosa. Mi mujer no será menos y tendremos un infierno abreviado. Si una mujer celosa se compara en las sagradas letras a un escorpión y se dice que no hay ira mayor que la ira de una mujer, que mejor sería vivir con un león y con un dragón que con una de estas. ¿Qué diré yo al vivir con 2 mujeres celosas o iracundas? Así pues, Roque, ya ves que por manera alguna me conviene vivir con Luisa y mi mujer bajo de un techo, y siendo la última la que debe preferirse, no sé cómo desembarazarme de la primera, mayormente cuando no me ha dado motivo, pero ello esfuerza que salga de mi casa, y no sé el modo». «Eso es lo de menos», me dijo Roque. «¿Me das licencia de que la enamore?». «Haz lo que quieras», le respondí. «Pues entonces», continuó él, «hazte cuenta que está todo remediado». «¿Qué mujer es más dura que una peña? Y en una peña hace mella una poca de agua cayendo con continuación. Yo te prometo rendirla en 4 días. No la quiero, pero solo por servirte la seduciré lo mejor que pueda, y cuando logre sus favores aplazaré un rato crítico en el que tú, hallándonos en parte sospechosa, puedas, si quieres, darle una paliza, suponiendo tener mucha razón, y echarla de tu casa en el instante sin que ella tenga boca para reconvenirte». Concebí que el proyecto de Roque era demasiado injusto y traidor, pero me combiné con él porque no encontré otro más eficaz. Y así, dándole mis veces, esperaba con ansia el apurado momento de lanzar a Luisa de mi casa. Roque, que no siendo mal mozo era muy lépero, y con reales que yo le franqueé para la empresa, se valió de cuantas artes le sugirió su genio para la conquista de la incauta Luisa, la que no le fue muy difícil conseguir, como que ella no estaba acostumbrada a resistir estos ataques, y así, a pocos tiros de Roque rindió la plaza de su falsa fidelidad, y el general señaló día, hora y lugar para la entrega. Convenidos los 2, me dio el parte compactado, y cuando la miserable estaba enajenada deleitándose en los brazos de su nuevo traidor y amante, entré yo como de sorpresa, fingiendo una cólera y unos celos implacables, y dándole algunas bofetadas y el lío de su ropa que previne, la puse en la puerta de la calle. La infeliz se me arrodilló, lloró, perjuró, e hizo cuanto pudo para satisfacerme, pero nada me satisfizo, como que yo no había menester sus satisfacciones, sino su ausencia. En fin, la pobre se fue llorando, y yo y Roque nos quedamos riendo y celebrando la facilidad con que se había desvanecido el formidable espectro que detenía mi casamiento. Pasados 8 días de su ausencia, se celebraron mis bodas con el lujo posible, sin faltar la buena mesa y baile que suele tener el primer lugar en tales ocasiones. A la mesa asistieron mis parientes y amigos, y muchos más entremetidos a quienes yo no conocía, pero que se metieron a título de sinvergüenzas aduladores, y yo no podía echarlos de mi casa sin bochorno, pero ello es que acortaron la ración a los legítimamente convidados y fueron causa de que la pobre gente de la cocina se quedase sin comer. Concluida la comida, se dispuso el baile, que duró hasta las 3 de la mañana, y hubiera durado hasta el amanecer si un lance gracioso y de peligro no lo hubiera interrumpido. Fue el caso que, estando la sala llena de gente, no sé por qué motivo tocante a una mujer, de repente se levantaron de sus asientos 2 hombres decentes, y habiéndose maltratado de palabra un corto instante, llegaron a las manos, y el uno de ellos, afianzando a su enemigo del peinado, se quedó con el casquete en las manos, y el contrario apareció secular en todo el traje y solo fraile en el cerquillo. En este momento depuso la ira el enemigo. La mujer, objeto de la riña, desapareció del baile. Todos los circunstantes convirtieron en risa el temor de la pendencia, y el religioso hubiera querido ser hormiga para esconderse debajo de la alfombra. En tan ridículas circunstancias salió en su traje aquel buen religioso que os he dicho que era tío de mi mujer, el que por muchas instancias y con la ocasión de haber casado a su sobrina, había asistido a la mesa públicamente y se divertía un rato con el baile, casi escondido en la recámara. Salió de ella, digo, y lleno de una santa cólera, encarándose con el religioso disfrazado, le dijo: «Ni sé si hablarle a usted como a religioso o como a secular, pues todo me parece en este instante, porque de todo tiene, como el murciélago de la fábula, que cuando le convenía ser ave, alegaba tener alas, y cuando terrestre lo pretendía probar con sus tetas. Usted por la cabeza parece religioso y por el cuerpo secular, y así vuelvo a decir que no sé por qué tenerlo y cómo tratarlo, aunque la buena filosofía me dicta que es usted religioso, porque es más creíble que un religioso extraviado se disfrace en traje de secular para ir a un baile que no un secular se abra cerquillo para el mismo efecto. Pero, siendo usted religioso, ¿no advierte que con presentarse en un baile en semejante traje da a entender que se avergüenza de tener hábitos, porque estos no parecen bien en los bailes? ¿No está pregonando su relajación y cometiendo una interrumpida apostasía? ¿No ve que infringe el voto de la obediencia? ¿No reflexiona que escandaliza a sus hermanos que lo saben y a los seculares que lo conocen, pues es muy raro el religioso que no es conocido por algunos individuos en un baile? ¿No atiende a que quita el crédito a sus prelados injustamente, pues los seculares poco instruidos creerán que el disimulo o la indolencia de sus superiores produce estas licencias desordenadas, cuando los que tenemos en las religiones el cargo de gobernar a los demás, por más que hagamos, no podemos muchas veces contener a los díscolos ni penetrar los infernales arbitrios de que se valen para eludir nuestro celo y vigilancia? Y si esto es solo por el hecho de presentarse en un baile vestido de secular, ¿qué será por venir con mujeres y suscitar en tales concurrencias, riñas y pendencias por ellas, con la ocasión perversa de los celos? No quiero aquí saber ni quién es ni en qué religión ha profesado. Básteme ver en usted un fraile y considerar que yo lo soy, para avergonzarme de su exceso. Pero, hermano de mi alma, ¿qué más hará el secular más escandaloso en tales lances cuando ve que un religioso que ha profesado la virtud, que ha jurado separarse del mundo y refrenar sus pasiones, es el primero que lo escandaliza con su perverso ejemplo? ¿Qué dirán los señores que conocen a usted y están presenciando este lance? Los prudentes lo atribuirán a la humana fragilidad, de la que no está el hombre libre, no digo en los claustros, pero ni en el mismo apostolado. Pero los impíos, los necios e imprudentes, no solo murmurarán su liviandad, sino que vejarán su misma religión diciendo: «Los frailes de tal parte son enamorados, curros, valentones y fandangueros, como fulano», cediendo sin ninguna justicia en deshonor de su santa religión el escándalo personal que acaba usted de darles con su mal ejemplo. Quizá y sin quizá, algunas determinadas religiones son el objeto de la befa privada en boca de los libertinos imprudentes por esta causa. Pero, ¿qué dije privada? La mofa pública y general que han sufrido casi todas las religiones no la ha motivado sino el mal proceder de algunos de sus hijos escandalosos y desnaturalizados. No por esto se crea que yo soy un fraile, que me escandalizo de nada, ni me hago el santo. Soy pecador. Ojalá no lo fuera. Sé que el descuido de usted ni es el primero ni el más atroz de los que el mundo ha visto. Sé también que hay ocasiones en que es indispensable a los religiosos asistir a los bailes. Pero sé que en estas ocasiones pueden estar con sus hábitos, que nada indecorosos son cuando visten a un individuo religioso. Sé que la sola asistencia de un fraile en un baile, con licencia tácita o expresa de su prelado, no es pecado, Sé que no es menester que el dicho religioso en tales lances juegue, baile, riña, corteje ni escandalice de modo alguno a los seculares. Antes sí, tiene en los mismos bailes y concurrencias un lugar muy amplio para edificarlos y honrar su religión sin afectación ni monería. Lo mismo dijera de los clérigos si me perteneciera. ¿Y esto cómo se puede lograr a poca costa? Con no manifestar inclinación a ellos ni tenerla en efecto y comportarnos como religiosos cuando la política u otro accidente nos obligue a asistir a las funciones de los seculares. No soy tan rigorista que tenga por crimen todo género de concurrencia pública con los seglares. No, señor, la profesión religiosa no nos prohíbe la civilización que le es tan natural y decente a todo hombre. Antes, muchas ocasiones debemos prestarnos a las más festivas concurrencias si no queremos cargar con las notas de impolíticos y cerriles. Tales son, por ejemplo, la bendición de una casa o hacienda, el parabién de un empleo o la asistencia a su posesión, una cantamisa, un bautismo, un casamiento y otras funciones semejantes. En una palabra, en mi concepto no es lo malo que tal cual vez asista un religioso a estos actos, sino que sea frecuente en ellos y que no asista como quien es, sino como un secular escandaloso. La virtud no está reñida con la civilización. Jesucristo, que nos vino a enseñar con su vida y ejemplo el camino del cielo, nos dejó autorizada esta verdad, ya asistiendo a las bodas y convites públicos que le hacían y ya familiarizándose con los pecadores como con la samaritana y el publicano. Pero ¿cómo asistía el Señor a tales partes? ¿Para qué? ¿Y cuál era el fruto que sacaba de sus asistencias? Asistía como la misma santidad. Asistía para edificar con su ejemplo, instruir con su doctrina y favorecer a los hombres con sus gracias, siendo el fruto de tan divinas asistencias la conversión de muchos pecadores extraviados. Oh, si los religiosos que asisten a funciones y convites profanos no fueran sino a edificar a los concurrentes con sus modestos ejemplos, qué diferente concepto no formaran de ellos los seglares y cuántas llanezas y atrevimientos pecaminosos se excusarían con su respetable presencia. Basta de sermón. Si he excedido los límites de una represión fraternal, sépase que ha sido no para confusión de este religioso, sino para su enmienda y escarmiento. Lo he hecho en este lugar porque en este lugar ha delinquido, y al que en público peca se debe corregir públicamente. Y por último he dicho, señores, lo que habéis oído para que se advierta, que si hay algunos pocos frailes relajados que escandalicen, también hay muchos que abominen el escándalo y que edifiquen con su buen ejemplo. Ustedes continúen divirtiéndose y pasen buena noche. Diciendo esto, se entró mi tío a la recámara que se le destinó, llevándose de la mano al religioso. Los más de los bailadores ya se habían ido porque no les acomodó el sermón. Los músicos se estaban durmiendo, mis padrinos y yo teníamos ganas de acostarnos, y con esto pagó Roque lo que se debía a los dichos músicos. Se fueron todos a sus casas y nos recogimos. Al día siguiente nos levantamos tarde yo y mi esposa, ahora en que ya el tío había llevado al frailecito a su convento, aunque, según después supimos, solo lo dejó en su celda acompañándolo como amigo sin acusarlo ante su prelado como él temía. Se pasaron como 15 días de gustos en compañía de mi esposa, a quien amaba más cada día, así porque era bonita como porque ella procuraba ganarme la voluntad. Pero como en esta vida no puede haber gusto permanente, y es tan cierto que la tristeza y el llanto siempre van pisándole la falda al gozo, sucedió que se cumplió el plazo puesto al cajonero y el platero, y cada uno por su parte comenzó a urgirme por su dinero. Yo tan lejos estaba de poder pagarles que ya se me había arrancado de raíz y tenía que estar enviando varias cosas al Parián y al Montepío a excusas de mi mujer, porque no conociera tan presto la flaqueza de mi bolsa. Los acreedores, viendo que a la primera y segunda reconvención no les pagué, dieron sobre el pobre abogado y este, no queriendo desembolsar lo que no había aprovechado, me aturdía a esquelas y recados, los que yo contestaba con palabritas de buena crianza, dándoles esperanzas y concluyendo con que pagara por mí que yo le pagaría después. Mas eso solamente era lo que él procuraba excusar. No sufrieron más dilación los acreedores, sino que se presentaron al juez contra el abogado, manifestando la obligación que había otorgado de pagar en defecto mío. El juez, que no era lego, al ver la obligación se sonrió y les dijo a los demandantes que aquella obligación era ilegal y que ellos vieran lo que hacían porque tenían perdido su dinero, en virtud de una ley expresa que dice: «Y para remediar el imponderable abuso que con el mismo motivo de boda se experimenta en estos tiempos, mando que los mercaderes, plateros de oro y plata, lonjistas, ni otro género de personas por sí ni por interposición de otras personas puedan en tiempo alguno pedir, demandar ni deducir en juicio las mercaderías y géneros que dieron al fiado para dichas bodas a cualesquiera personas de cualquier estado, calidad y condición que sean». Fríos se quedaron los pobres acreedores con esta noticia, pero no desmayaron, sino que pusieron el negocio en la audiencia. El abogado, que se vio acosado por dos enemigos en un tribunal tan serio, trató de defenderse y halló la ley que citó a su favor, pero no le valió, pues los señores de la audiencia sentenciaron que en clase de multa pagara el licenciado la cantidad demandada, pues o había obrado con demasiada malicia o ignorancia en el caso, y de cualquiera manera era acreedor a la pena, o bien por la mala fe con que había obrado engañando a los demandantes, o bien por la crasa ignorancia de la ley que tenían en contra, lo que era no disculpable en un letrado. Con esto el miserable tío escupió la plata mal de su grado y siguió la demanda contra mí, que sabedor ya de cuanto había ocurrido, protestando siempre pagar a mejora de fortuna, me afiancé de la misma ley para librarme de la ejecución y se declaró no tener lugar dicha demanda judicialmente. En este estado quedó el asunto y perdido el dinero del tío, a quien jamás le pagué. Mal hecho por mi parte, pero justo castigo de la codicia, adulación y miseria del licenciado. En estas y las otras se pasaron como 3 meses, tiempo en que no pudiendo ocultarle ya a mi mujer mis ningunas proporciones, fue preciso ir vendiendo y empeñando la ropa y alhajitas de los dos para mantener el lujo de comedia a que me había acostumbrado, de modo que los amigos no extrañaban los almuercitos, bailes y bureos que estaban acostumbrados a disfrutar. Fin de sección 9.